lejos a cantar. Ya nadie me dice eso. Yo me la de chorizo y me puse a bailar. Vienes de andar y andar. Se me puso muy tonto. Mi marido es tejetón. Se me ha muy enojado. De un combo me echó pa'l lado, me invirtió como un lado. Muchas gracias, Ruth Barrales. Estamos entonces con el último participante de esta rueda de improvisar con pie forzado, Jorge Céspedes.